México invita a celebrar una de las tradiciones más antiguas de nuestros pueblos. Noche de altares. Ofrenda a nuestros muertos. Sábado 7 de noviembre de 1 p.m. a 10 p.m. en la calle 4. Entre La Rose y Broadway, en Santa Ana. Sin faltar la comida y la música, cerrando con cumbias del grupo Guaraperos de Los Ángeles. Y los Jornaleros del Norte. ¡Los esperamos!